Qué bonita estás así sin maquillaje. Y tu pelo negro va con el vestido. Ese brillo que hay en tus ojos marrones. Son lo más bonito que jamás he visto. Ya sé que se está terminando otra vez. Si se pudo evitar, no lo sé. Sé que al menos yo sí lo intenté. Porfa, no lo pienses más. No mientas que te puedo ver. Y yo sí te conozco bien. Puedes quedarte siempre aquí. Oírte si te quieres ir. Mi madre dice que al final todo lo malo pasará. Y estoy de acuerdo, pero duele un montón despedirme de ti. Yo no me quisiera ir y que sea solo un recuerdo. Que no me salga tu mensaje cuando despierto. Tu lado de la cama se queda frío invierno. Siempre duerme inquieto cuando no estás aquí. Confundí los reflejos con rojo de San Valentín. Yo quería empezar de cero y tú poniéndole fin. Se fue a la quiebra todo el amor que en ti yo invertí. Solo quedarán las fotos para recordar tu cara cuando me despida. Espero que vuelva aunque sea algún día y diga que le fue mal. Pienses más, no mientas que te puedo ver y yo.